pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Bueno, iniciamos un nuevo bloque de Enredando las Mañanas desde acá, la fresca cordobesa en Radio Zumba La Turba. ¿Cómo vamos, Lucre? Y acá estamos, como siempre, todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12. Los miércoles nos toca desde Córdoba. Recuerden que este es el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar, si me quedé como trabada a mitad de camino, y bueno, y que nos están retransmitiendo muchísimas radios de todo el país, como Radio La Negra, Radio Capoma, Caterva, La Retaguardia, La Che, Barracas, Radio Voces, La Quinta Pata desde aquí, desde Córdoba, junto a la Megafónica en Villa María, nosotros desde Radio Zumba La Turba, Radio Villa Jardín y un montón de radios más que bueno, que se suman cotidianamente a este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas. Así es, así es. Y estamos ahora con un tema que siempre es actual, digamos, que desgraciadamente desde hace años venimos pechándola desde los movimientos de mujeres y feministas, y la falta de respuestas desde el Estado hace que tengamos constantemente novedades de este tema que nos preocupa profundamente, porque se lleva la vida y la libertad de mujeres cotidianamente. Estamos hablando del debate por la despenalización y legalización del aborto, que tomó cuerpo en particular hace ya varios años en la forma de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en particular por la presentación ya por quinto año consecutivo de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Este proyecto debió comenzar a tratarse ayer en Comisión de Legislación Penal. Hay que decir que se ha presentado y siempre lo han dejado caer al Estado parlamentario, por eso se vuelve a presentar. El año pasado hubo una situación similar, o el anteaño, ya no me acuerdo, con la intervención del legislador Vega, que también tuvo una actuación muy cuestionable en la comisión. Y hoy, esta vez, la protagonista tiene que ver también con Patricia Bullrich, quien es la coordinadora, presidenta, sería, de esa comisión del Senado. Está de diputados. Estamos en comunicación con Victoria Tesoriero. Ella es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y queríamos que nos comente qué hechos sucedieron, qué fue lo que pasó finalmente en el día de ayer, 4 de noviembre. ¿Nos escuchás, Victoria? Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ayer lo que pasó, bueno, en primer lugar veníamos presionando, bueno, como ustedes dijeron, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, veníamos presionando para que el tema entre finalmente formalmente en debate. Ayer fue convocada reunión de penal y nuestro tema estaba en agenda. La convocatoria por parte de Bullrich, que es la directora, la presidenta de la Comisión de Penal, fue confusa en primer lugar porque estaba convocada la reunión a las 3 de la tarde con otros temas, y a las 5 y media de la tarde estaba convocada a, como si fuera otra reunión en otra sala, para tratar el tema del aborto. Entonces algunos diputados llegaron directamente a las 5 y media de la tarde para discutir específicamente el tema del aborto, y como a las 3 no había quórum, Patricia Bullrich tomó como que toda la reunión no hubo quórum, a pesar de que a las 5:30 sí había una cantidad de legisladores como para dar quórum, y no solo eso, sino que estaban dadas las condiciones para que el proyecto de ley de la campaña obtuviera un dictamen favorable y pudiera pasar al próximo paso, que es la discusión en las próximas comisiones. Victoria, claramente no es un error lo que hizo Patricia Bullrich, tiene que ver con una intencionalidad que de hecho venía percibiéndose desde el interior de la campaña en relación a la voluntad política de que efectivamente saliera este dictamen positivo que venimos reclamando. Nosotras teníamos visto una situación complicada con Patricia Bullrich, que está a favor personalmente del aborto, porque ella presentó un proyecto muy similar de la campaña del año 1994, pero ahora encuadrada en el PRO, hizo todo lo posible para obstaculizar que salga esto, salió con mucha presión de la campaña y y bueno, lamentablemente no pudimos obtener un dictamen, pero sí sacamos el compromiso de la comisión a que llame una nueva sesión antes del 20 de noviembre, que es cuando terminan las sesiones ordinarias. Ajá. ¿Y qué rodeó toda esta situación, más allá de la cuestión pseudo-administrativa en relación a la definición del quórum o no? La convocatoria efectivamente se hizo y numerosos sectores se acercaron a acompañar con distintas voces lo que iba a ser esta sesión de la comisión. ¿Nos podés contar un poquito? Nosotras acá en Córdoba también movilizamos y en muchas otras ciudades se llevaron adelante acciones por el derecho al aborto, y por primera vez desde la discusión en torno a la reforma del matrimonio civil, llamada matrimonio igualitario, en Córdoba pudimos ver un número de fundamentalistas organizados en una movilización que se acercaron a provocarnos y que marcharon todo el tiempo adelante nuestro. ¿Cómo se vivió esta confrontación, esta provocación que se está pretendiendo hacer en Buenos Aires, en las inmediaciones del Congreso? Bueno, nosotras tenemos que reivindicar que el movimiento de mujeres ha logrado un gran acuerdo social y una despenalización social del tema del aborto, y realmente hay una sociedad que acompaña este debate y que apoya, a pesar de que nos cuesta mucho llegar al Congreso, pero realmente hemos logrado muchísimo acuerdo social. En Buenos Aires no hubo gran movilización de los, como nos gusta llamar a nosotros, los antiderechos, no hubo gran movilización de los fundamentalistas. Realmente esos sectores son muy minoritarios, no son representativos de lo que opina la mayor parte de la sociedad argentina y no tienen prácticamente representación parlamentaria. Entonces realmente nosotras creemos que estamos en condiciones de que el proyecto avance y se trate y haya un avance concreto, pero bueno, creo que también falta voluntad política, ¿no?, con el tema, porque la sociedad ya dio el debate y la sociedad acuerda con que este derecho importantísimo para todas las mujeres y para toda la sociedad avance. Así es, y bueno, así que seguimos en esta militancia cotidiana, que yo creo que coincide absolutamente con vos. A nivel social, creo que el debate logramos instalarlo, se ha construido un consenso social en relación al reconocimiento de este derecho, y son los compromisos, me parece, estatales y partidarios de muchos sectores que están impidiendo que efectivamente el Estado Nacional reconozca este derecho que las mujeres seguimos tomando en nuestras manos, porque también está la ilusión de que el no legalizar no impide que se realice ningún aborto, ninguna interrupción que decida una mujer, ¿no? Solamente la criminaliza y pone en riesgo su salud y su vida. Victoria, te agradecemos muchísimo el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Estamos atentas desde acá a las novedades que haya. En cuanto haya alguna nueva convocatoria, reunión de comisión, estaremos también pendientes de lo que suceda. Y bueno, y mientras tanto, a seguirla todos los días en todas las partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Hasta luego. Conversábamos con Victoria Tesoriero, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, y la verdad que una tiene la sensación de que ¿cómo sería? Encorajeamiento, esta retoma de coraje de los sectores fundamentalistas, no viene disociado del efecto Francisco, ¿no? Del efecto. De hecho, muchos de los carteles que se veían ayer hacían referencia a Francisco. A la relación del Estado Nacional con el Papa Sudamericano, el Papa Argentino, que lejos de ser un privilegio para nosotras, es una cruz. Sí, sí, de hecho, cuando asumía el Papa Francisco, muchos de nosotros decíamos, listo, ciertas discusiones. Ya está, la lucha va a ser más dura, hay que redoblarla, hay que seguirla dando, y como dice la Nati, digamos, ¿no? O sea, de la mano de este acercamiento entre el Papa, que se dice progre, y el Estado Nacional, que también se dice progre, sí, tienen como un discurso muy similar en ese sentido, hay que redoblar la lucha, y se ven estos sectores que salen a la calle a hacer estas supuestas contramarchas, si se quiere, provocaciones. ¿Tenían un odio ayer? Sí, sí, no, es notable, y me parece que es para tener en cuenta el efecto que está teniendo, que creo que Lucre tiene razón, muchas cuando empezó el efecto Francisco, Francisco, la alegría del Papa argentino. Muchas vimos cómo la pequeña rendija que se había abierto comenzaba a cerrarse. Sí, bueno, y ahí estamos metiendo el pie para que no se cierre. Nos van a tener que seguir aguantando. La campaña tiene sus años, la lucha por el derecho al aborto tiene muchos más años. Aparte habla de una maduración como sociedad, de que se peleen por derechos fundamentales que defienden a la vida de las personas, en este caso de las mujeres. Así es. Yo me quedaba con la frase de Victoria, ¿no? O sea, hemos logrado un gran apoyo y consenso social sobre la lucha y la despenalización y legalización del aborto. Bueno, el Estado tiene que escucharlo. Así y la Iglesia, es. Ya sabemos que se tiene que correr, porque exacto. No tiene por qué participar de estas cuestiones. Ahí va la lucha también por un Estado laico, por un Estado que no tenga ninguna vinculación con ningún credo religioso, para que nos incluya, de alguna manera nos reconozca a todas y a todos, más allá de eso. Vamos. Un temita de la vida y Posebón que lo pidió la Iru, que nos está escuchando. Le mandamos un saludo a la Iru, que anduvimos ayer también en la marcha por el derecho al aborto. Tu presencia me alcanza, se llama, y es de la vida y Posebón. Y acá no somos religiosos, pero estamos poniendo velitas a EPEC para que no se corte la luz. De hecho, las velitas vienen después de que se corte. Después que se corta la luz. No, también, ya las tenemos prendidas de antes. Ahí vamos a escuchar a la Vivi y ya venimos con otro Enredando las Mañanas. Tu presencia me alcanza, lo he tocado. Oye, chico, no quiero saber nada contigo. No quiero nada contigo, porque tú no sabes nada. Si alguna vez me quisieras, yo te daría mi alma. No quiero nada contigo, porque tú no sabes nada. Si alguna vez me quisieras, yo te daría mi alma. Al me tocarlo es bien parecido como un galán de telenovela. Se ha comprado un lindo auto y por La Habana pasea. Pasando una callecita se ha cruzado una mujer. Al verla, al me tocarlo, dijo: caramba, me enamoré. No quiero nada contigo, porque tú sabes nada. Si alguna vez me quisieras, yo te daría Alberto mi alma. No quiero nada contigo, porque tú no sabes nada. Si alguna vez me quisieras, yo te daría mi alma. No existas, Alberto Carlos. Estás fuera de mi vida. Mercedes caminaba por la calle de La Habana. La comprando de tienda en tienda lo necesario para estar bella. Qué lindas son estas telas, fantásticos los colores. Me probé otro modelito, chicos. Le decía a los vendedores. Pero ella no se imaginaba la jugada del destino. Seguía con su carro todos los pasos que ella diera. María Mercedes se ha percatado, se dio cuenta de su presencia. ¡Un hombre me está siguiendo! Continuaré como sin darme cuenta. María Mercedes apresuró el paso. Alberto Carlos iba acelerando. María Mercedes corría, corría. Alberto Carlos la perseguía. María Mercedes se está cansando. Alberto Carlos sigue manejando. María Mercedes, chica atlética. Alberto Carlos, cabeza hueca. Pero no importa, María Mercedes, tú sigues caminando, chica. Sigue corriendo. No, no, no pares, no. Sigue camino, apriete el paso. No. Del paso, no, no, no pares, no. Sigue camino, apriete el paso. No, no, no pares, no. Sigue camino, apriete el paso. No.

y estamos luchando para seguir que se siga pudiendo conservar la fuente de trabajo. Sí se puede lograr, a eso me refería la compañera que está por empezar la fábrica de Nachel, la navegante, que están con problemáticas, que pongan, tienen el apoyo nuestro para seguir luchando y lograr que todo se solucione, y si no, formar una cooperativa como la que tenemos nosotros hoy en día. ¿Sin patrón se puede? Sí, se puede. Aunque muy pocos ponen ficha a eso de que no se puede, que no lo vamos a lograr, que somos simples obreros, que no tenemos la capacidad como otros que están al frente de la administración. Pero sí se puede. Yo he trabajado 15 años en una máquina y ahora estoy frente, llevando en la parte administrativa, y hoy día sí, puedo decir con seguridad que sí se puede conservar el trabajo y todo lo demás. Bueno, estábamos entonces escuchando los testimonios de las compañeras allá, de distintas experiencias de fábricas recuperadas, ya sobre los últimos tramos de este enredando, que vino complicado, vino enredado, en enredando. Vino sin duda en un momento. Vino sin duda, sí, enredado, sí. Bueno, cosas que pasan. Sí. Igual nos decían... Y pasan estaban, muy frecuentemente en esta Córdoba. Nos decían los que estaban escuchando el programa que quedó impecable la intervención de los compañeros de la retaguardia y la post tomada desde acá. Así que muy contentos de que este trabajo en red se pueda ver visibilizado, incluso en salir a los cortes de luz de Rápida sí. Respuesta. Sí, no, ¿qué tenemos para invitarnos? Tenemos una agenda, Contamos a la gente de todo el país que acá en Córdoba hay, así como pasó el encuentro de artesanos hace un rato, también hay otras movidas que también, aparte de ser culturales, tienen alguna implicancia política y de denuncia y de demás cuestiones. Nos parece importante por ahí trasladar. Puedo decir activismo, pero dije, no quiero decir. Estamos por trasladarles la agenda de lo que va a estar sucediendo en nuestra ciudad este fin de semana y también, bueno, a nivel país, porque hay como un par de fechas bastante importantes. En principio, en el día de hoy, los compañeros del colectivo de jóvenes piden disculpas que no se pudieron acercar, justamente porque en el día de hoy estuvieron con todo lo que fue la jornada de las actividades del Alto Embrollo, que se van a estar realizando a la tarde en la Plaza San Martini de acá de Córdoba, donde van a estar armando la parte artística y se van a estar realizando diferentes intervenciones en relación a lo que va a estar sucediendo el próximo 20 de noviembre en la ciudad de Córdoba, y que venimos acompañando cada miércoles con los compañeros y compañeras que organizan esta movilización, que nos van contando las actividades previas que se están realizando a esta marcha. El día viernes también vamos a tener un festival viernes. El día viernes, a partir de las 18 horas, también en la Plaza San Martín. Va a estar movidita la plaza esta semana. Así es, vamos a estar desde las 6 de la tarde en Plaza San Martín con el festival Contra el Gatillo Fácil y la Represión Policial. Va a estar tocando el Carly Jiménez, la cartelera Ska, La Pata de la Tuerta, Nenes Bian y Perro Verde. Esta convocatoria, esta actividad, está llevada adelante por las mamás y los papás que se vienen organizando y vienen laburando colectivamente, que han sido... Madres de las Gorras, de hecho, se llama el espacio, ¿no? Coordinadora de Familiares, sí, de Víctimas de Gatillo Fácil. En este caso, las mamás y los papás se vienen organizando y vienen, bueno, llevando adelante todas estas denuncias que tienen que ver con los casos de gatillo fácil, a los que, bueno, lamentablemente fallecieron hijos, hermanos, primos, tíos, etcétera, y todos estos familiares se están organizando por la situación terrible que se está atravesando en Córdoba. Y los amigos de las víctimas también. Así es. Por otro lado, un año más de la Marcha del Orgullo y la Diversidad se va a dar en Córdoba este sábado a partir de las 2 de la tarde. Ya tradicionalmente allá en Parque Las Heras se va a estar reuniendo toda una movilización multicolor y diversa. De las más coloridas. Sí, hermosas. Sí, de aquellas que más trabajo de producción previa, sí, hay más. De hecho, ha habido varias convocatorias de organizaciones. A mí me pintaron la bici en una. Está bien. ha habido varias convocatorias de organizaciones para preparar intervenciones para ese día. La convocatoria es para este sábado, entonces, a las 2 de la tarde en Parque Las Heras. Hay que decir que hay como una mirada bastante... la organización tiene un perfil bastante afín al políticamente al gobierno nacional, pero históricamente se han organizado sectores que se reconocen de la disidencia sexual con miradas más críticas, que bueno, van a estar participando también de esta movilización. Sigue siendo importante estar, sobre todo cuando hay nuevos embates del fundamentalismo como del que estuvimos hablando hace un rato, así que para seguir mostrando que nuestra sociedad cada vez piensa más en libertad, hay que estar ahí, hay que sumarse. Va a haber después un festival importante con la participación de la Bibi Possebon, que escuchábamos hace un rato en Grandes Chicos. Mire, va a estar, usted, yo no sabía. Va a estar también la Pata de la Tuerta, que va a estar el viernes, va a estar el sábado también. Y también va a estar en el Belgrano Rock la Pata de la Tuerta. Ah, mira, acá hoy el Belgrano Rock también el sábado. La Pata de la Tuerta. Hace gira. Cambiamos el nombre. Gira Cordobés, sí. La pata que siempre nos hace el aguante en todas las movidas que se realizan. Un abrazo a la patera. Ahí va, Jenny McKenna y Diana Fons, Bon Voyage, Menta Sáez y sus mentoles, Mara Santucho, van a estar ahí agitando para que la fiesta y el orgullo duren hasta pasada la... ¿Y después a dónde nos vamos? 10 de la noche. Después de la marcha del sábado, orgullo. Nos vamos al San Martín Rock. Ahí nos vamos. En realidad hay como que quedamos medio pegados entre uno y otro, ¿no? Porque empieza uno, termina el otro, queda todo ahí. Está cerca el Parque Las Heras del San Martín Rock. Sí, muy cerca, serán unas 10 cuadras. El San Martín Rock. Tampoco como 10 cuadras. Este festival que se realiza por sexto año consecutivo desde el espacio San Martín, del cual muchos somos allegados y que siempre hacemos actividades ahí, un espacio con mucho compromiso, con autogestión, con una garra bárbara. Así que este fin de semana se realiza el sexto San Martín Rock. A todos los que quieran acercarse, todos los que quieran conocer, está el evento por Facebook, donde van a estar diferentes bandas, como por ejemplo una de Los Hip-Hop. Los Fenders también, que ahora vamos a escuchar para despedirnos, un trío rock de ahí del barrio cercano. La Mega Potencia, también un grupo de cuarteto y cumbia que va a cerrar la noche. Va a estar Luz de Sombra, que es un grupo de hip hop de acá de Villa Libertador, que estuvo en la última peña transhumante también, que es con los chicos de la Cruza. Exactamente, así que va a ser un festival de rock diverso. Sí, es una excusa el rock, me parece. La razón es el encuentro, la cultura y las experiencias autogestivas. Sí, tengamos en cuenta que el festival se enmarca dentro de la experiencia autogestiva para sostener la gratuidad de todos los talleres que se dan en el espacio y también para mantener en condiciones de ser habitable el espacio. Exactamente. Así que espacio ir a que colaborar es siempre se importante. Solidariza con las luchas y siempre está disponible cuando muchos de nosotros y nosotras necesitamos un lugar para llevar adelante actividades, jornadas, debates y demás. Así que un gran abrazo a los chicos del Espacio San Martín. Y esperamos que sea, vamos a estar ahí, así que esperamos que sea más que rock. Así vamos cerrando entonces este Enredando las Mañanas. Estuvimos desde Zumba la Turba, como todos los días, desde diferentes puntos del país, en el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, con este nuevo Enredando las Mañanas. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, no dejen de escuchar, por supuesto, mañana de 10 a 12. Y hay que decir también que de 10 a 12 van a estar mañana también repitiendo las clases abiertas en el Espacio Cultural Pompeya, uh-huh, allá en este tradicional barrio porteño. Por los sueños no se desalojan, es la consigna, ni acá, ni en Pompeya, ni en ningún lado. Las luchas siguen, las luchas se afincan en territorio y de ahí vuelan en esos sueños que es imposible desalojar. Así que acompañando a las compañeras y compañeros, pañuelas y pañuelos en rebeldía, estaremos también allá. Bueno, muchas gracias por venir a las dos. De nada. Gracias Franco, por operar también. Y nos vemos la semana que viene. Y un saludo a toda la RNMA que nos bancaron hoy, que el cortecito de lo que tuvimos también. Muchas gracias por la rápida respuesta. Adiós. Los saludos. Viajando estoy en el último tren, alejándome voy. Tú vienes al andén. Pero sabes bien que yo voy a dejarte porque sale el tren. Pero pronto, nena, pronto volveré a casa, nena. ¡Ah! tanto me voy, tanto me voy, sabes que eres fiel. En algo a ti te quiero, pero sabes bien que yo voy a dejarte porque sales bien. Pero pronto, en la pronto, volveré. Ya viajando estoy, en el último tren, en el último tren, alejándome voy, alejándome voy. Tú vienes adelante. Verás, a ti te quiero, pero sabes bien, porque voy a dejarte, porque sale el tren. Pero pronto, nena, pronto, volveré a casa, nena. Yo volveré a casa, nena, en el último tren.